yeah. Los locos me miran mal por toda la mierda que traje. Susando lo van a rezar, quieren de mi linaje. Que aquí entre adicciones y amor se perdió todo el mensaje. Que la estoy haciendo con Tony, no hay quien me la baje. Para mí, para vos, para mí, para hasta que la hace. Que ese pato con cara de chino se mira muy fácil. Porque voy en condición del dios de flow, estoy en donde place. Porque cobro cada show, avión, hotel, código de clase. Yeah, baby, no le sale, tomo de mi jugo y olvido sus males. Traje flow y media falta de jarabes. La que no se pare cuando llego con mi team al trapalgare. Hasta nuestro gator piden que no pare. Los locos me miran mal por toda la mierda que traje. Por no entender mi lenguaje, que envenené mi brebaje. No tienen chance. Los kilos de ropa son simples disfraces. Más que tu grupo mejore su frase. Yo con mi edad está haciendo lo que no hacen. Tanto respeto no me debe tener. Si cuando te miro está pendiente, amigo, a que yo pise en falso enfrente de un testigo. Que salgas con tal que estás tomando conmigo. Tiempo tengo demasiado, siempre se descrío. La maniobra es tanta que me pesa el frío. Si tu chino salta porque habla lo mío. Puse un barquito en un río rodeado de navío. Mal mundo era mío. Voy con 20 de edad y un muy menor de edad que más grande que el tío. Tu gente se muere por ser y los míos son hasta la muerte los vivos. Tu mierda de moni no va a censurar la verdad de los guachos atrevidos. Aquella Los locos me miran mal por toda la mierda que traje. Susando lo van a rezar, quieren de mi linaje. Que aquí entre adicciones y amor se perdió todo el mensaje. Que la estoy haciendo con Tony, no hay quien me la baje. Me miran mal por toda la mierda que traje. Sus santos lo van a rezar, quieren de mi linaje. Que acá en tradiciones de amor se perdió todo el mensaje. Que la estoy haciendo con Tony, no hay quien me la baje. Que no hay quien me la baje, no. Para mí, para vos, para mí, para tú el que la hace. Sus santos lo van a rezar, quieren de mi linaje. Yeah, okay, yeah.